da Transamazônica, pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Vamos embora para Bogotá, Muamba, Muambei. Vamos cruzar Transamazônica, pra levar pra freguês. Vai ser melhor do que passar gada, agradar até o rei. Ahí en el vidrio de sus lentes negros, nos encontramos en la boca del lobo. Estamos un poco después de las 8 transmitiendo acá desde el IMPA, fábrica recuperada por sus trabajadores, que hoy está con una fuerte actividad en lo que sería, ¿no? Lo que es el Museo IMPA. ¿Sí? Son las 15. Pasando las 8 y estamos acá en la boca del lobo con la presencia grata, gratísima de doña Mimicha, que nos acompaña acá en el piso, vuelve a la casa que creó, y nos encontramos acá con ella, el viejo Davis del otro lado, quien nos estará hablando en reiteradas veces a través del vidrio, ¿no, Davis? Sí, yo estaré por acá, hola. Esto es La Boca del Lobo, gracias por dejarme aquí operar y hacerme seguirme de la cuerda. Espero que tengamos un lindo programa hoy y bueno, ¿qué se viene para hoy, Agus? Y hoy es un programa bien, bien completito, porque en La Boca del Lobo vamos a estar hablando un poquito de lo que es el mundo del museo. Hoy en la noche de los museos, que arrancó hace apenas 16 minutos, a las 8 de la noche acá en la ciudad de Buenos Aires, se vive fuertemente, inclusive acá en el IMPA. Evento de celebración que se va a estar conmemorando en toda la ciudad de Buenos Aires. En toda la ciudad de Buenos Aires, sin duda. Vamos a estar hablando un poquito de las noticias del día, de la actualidad de hoy y de toda la semana. Y acá Micha nos va a estar compartiendo una muy linda columna que va a contrastar tapas de diarios, ¿no? Sobre un mismo hecho. Y ver el contraste que puede haber, ¿no? Frente a una misma realidad, ver dos cosas muy, muy diferentes. Los paralelismos. Los paralelismos, las contradicciones también, ¿no? Porque frente a un mismo discurso es muy difícil construir dos realidades diferentes, ¿no? No, de hecho eso es lo que vengo a traerles, y esta noche sí estamos de estreno aquí en la comunidad filosófica. Y son las 6 tapas. 6 tapas en filosofía en comunidad. 6 tapas de dos diarios, uno de los más comprados, ¿no? Y básicamente es el Clarín y el otro es el Página 12. Y vamos a estar ahí compartiendo con ustedes, describiendo, porque si bien es cierto que está bueno informarse, entre comillas, y mirar los periódicos, muchas veces están llenos de mentiras y carecen de sentido en general. Es que los dos discursos lo que tienen son una apelación hacia el público que los está leyendo, ¿no? También invocan un imaginario, una simbología, un nosotros, ese nosotros, cuando vos lees en el diario nosotros, decís, ¿quiénes son nosotros? ¿Me estás incluyendo a mi lector? ¿Estás incluyendo a quienes no leen? ¿Cómo es la cuestión, no? Porque en definitiva se trata de un medio gráfico, ¿no? Muy diferente a la radio, que es radiofónica, ¿no? Es totalmente oída por el que está allá atrás prestando mucha, mucha atención sobre esto que estamos acá contando. Y bueno, por eso, Davis, vamos a estar un poquito con Noche de los Museos, un poquito hablando de las tapas de la semana, de la mano de Mimicha. Vamos a estar hablando un poco de literatura a través de un gran escritor que acá Davis nos va a presentar, que no voy a decir quién es porque hay que... A ver si Davis quiere usted decirlo, ¿no? También introdúzcalo. Bueno, podemos hacer un... Podemos compartir un poquito con él. Se llama Macedonio Fernández y nos va a hablar sobre el Museo de la Eternidad. A escuchar a Pitia explicándonos un poco de qué se trata eso, y bueno, como para adelantar, porque está bueno el adelanto hoy que tenemos esto, así que quédense con nosotros. ¿Qué tal si pasamos unas publicidad que tenemos? Unas publicidades seleccionadas desde la risa, ¿no? Porque ¿por qué no reírnos un rato, no? Frente a tanta quizá amargura, alegrías, y acá pasamos una cuestión medio irónica, un audio bastante irónico de David. Ahí vamos entonces, y vamos. luego escuchamos un audio de Leonardo Boff hablándonos un par de palabritas y ahí volvemos, ¿les parece? De una, como sí. Usted diga, capitán. Igual se escuchó Imagínate vivir en una garcocracia, un lugar donde cada persona tiene lo que obtiene garcando a los demás, donde la gente vive pensando cómo garcar al otro cada día, todos los días, donde el que llegó llegó por garca, garcando más de lo que lo garcan a él. Un verdadero garcócrata. Ese que sabe que tiene que garcar y lo hace. Sin escrúpulos. Que sabe que cuanto más garca, más guita tiene. Que no quiere tener poder, sino que quiere garcar y poder. El garcócrata sabe que pertenece a una minoría que no para de garcar y que nunca fue reconocida. Hasta ahora, que está en el gobierno. Narcocracia es un gobierno liderado por garcas. Excelente. La propaganda política como entretenimiento. Otro auspicio. Perdón. ¿Pija? Pija, pija, pija. Sí, mire, la primera es teta, la segunda es culo y la tercera es pija donde está el semáforo. Ah, pija en el semáforo. Entonces voy a tener que dar la vuelta por ojete. No, más rápido es ir por poronga. Pero poronga está llena de baches. No, poronga está recién asfaltada. La hicieron como nueva y ahora es doble mano. Por fin están haciendo las cosas bien. Parece un sueño. Poronga asfaltada y doble mano. Es bueno que te enteres qué estamos haciendo por tu ciudad. Te quiero hablar a vos, vecino. ¿Sí? ¿A vos? ¿Y sabés por qué? Porque estamos intentando hacer las cosas bien. Porque no solo asfaltamos Poronga, también comenzamos con las obras de remodelación del Parque de la Cajeta. El puente sobre la Avenida de la Chota. Y el paso a nivel que une la concha de tu hermana con la puta madre que te reparió. Pero cuántas obras. ¿Quién lo hubiera pensado en esta ciudad del orto? Jefatura de Gobierno de Ciudad del Orto. Relaciones sociales. Yo diría que es una visión correcta pero reductiva. El ser humano es el conjunto de todas sus relaciones, sea con el otro, sea consigo mismo, sea con la naturaleza, sea con la trascendencia. Ese es el ser humano concreto que está sobre la tierra, que está ahí. Entonces, ese ser humano tiene entre sus dimensiones una dimensión que es espiritual. Tiene su visibilidad corporal, mediante la cual está presente a todo el mundo, a la tierra. Tiene su interioridad psicológica, sus emociones, sus pasiones, y tiene la tarea de equilibrarse para mantenerse normal. Pero también tiene una dimensión de lo profundo, donde él plantea cuestiones fundamentales, finalmente, ¿por qué estoy en ese mundo? ¿Dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Y el sentido de las relaciones que tengo con la naturaleza, con toda la historia. Esas son dimensiones siempre presentes. Y que para mí es la dimensión espiritual. Y siempre que el ser humano pasa por grandes crisis, así nos dicen los antropólogos, y como estamos pasando ahora, que son crisis sistémicas, donde la totalidad de las relaciones es puesta en jaque, ahí las preguntas se hacen más urgentes, porque las estrellas guías desaparecen. Y ahí viene la dimensión espiritual del ser humano, que intenta buscar un camino que haga sentido y que pueda salir de esa crisis. Y yo diría más, incluso en la línea más neutral, porque no tiene nada que ver con religión, que es de Max Weber, cuando él habla de la política como misión, dice: la política en su profundidad vive de una mística, no una mística en sentido religioso, una mística como un conjunto de ideas poderosas que mueve a la persona a la acción y que la mantiene con esperanza, con resistencia, aunque no realice sus intentos. Entonces, el ser humano tiene esa dimensión. Yo creo que en un momento como ese, si no tenemos espiritualidad, no resistimos a los ataques tremendos que vienen del sistema del capital, con su cultura, que quiere colonizar a todos para ser, no ciudadanos, que no les importa, que sean todos consumidores. Y ahí la espiritualidad es importante, porque uno se afirma como persona, con su proyecto, con su visión de mundo, y tiene consecuencias, porque implica una actitud diferente. Una postura que sea crítica o de adhesión, pero generalmente crítica, de alejarse de esas perspectivas más, yo diría, incluso en el contexto actual, crueles y sin piedad, porque son posturas que atacan el sistema vida, el sistema tierra, y no tienen ninguna piedad, ningún sentido humanitario. Y ahí se olvida que el ser humano es un hijo de la tierra. Yo diría más, es la porción de la tierra que en un dado momento de su evolución empezó a sentir, a amar, a pensar. Somos tierra, como dice el gran cantante y poeta argentino Atahualpa Yupanqui. La tierra que siente, la tierra que anda, la tierra que venera. Entonces ellos niegan su humanidad en función de esa desviación del sentido de la vida, que el sentido de la vida no es acumular, no es explotar a los demás y acumular riqueza, porque al fin y al cabo, cuando morimos, no llevamos nada. Los mil y millones de Bill Gates no le van a salvar la vida y no tendrá más que 3-4 metros de tierra para ser enterrado y no más. Entonces es una irracionalidad. Muestra cómo el sistema que se propone como racional o regido por la razón, que esa razón se ha hecho una razón enloquecida, una razón irracional. Yo creo que lo primero que hay que mostrar a las personas, la gran ilusión que incurren pensando que con el consumo, con la abundancia de medios, de utilización, de consumo, se pueden hacerse felices. Es una trampa, una mentira que el sistema impone y no produce felicidad. Produce desengaño, decepción y produce esa ansia de el que no tiene, quiere tener. El que tiene, quiere más. El que tiene más, dice, nunca es suficiente. Entonces, una ansia que lo desubica de la realidad. Entonces, mostrar que el sistema del capital no es un sistema, mejor diría, la cultura del capital, que nos induce al consumo permanente, nos hace ansiosos, nerviosos, no produce felicidad. La felicidad no nace de cosas, nace del corazón. Y cosas que no están en el mercado, no están en el sistema financiero, están en la capacidad de sentir, de amar, de tener compasión, de ser solidario con el otro, la dimensión de lo profundo del ser humano. Y tal vez en ese contexto sería interesante poner una palabra que uno no esperaría que vendría de él, que es de Antoine de Saint-Exupéry, el que ha escrito el libro que muchos conocen, El Principito, que han descubierto recién un texto de él, que escribió al final, dentro de la Segunda Guerra Mundial, porque le derrumbaron el avión y desapareció, que se llamaba Carta al General X, donde dice, el gran problema del mundo, no sería posible esa guerra terrible que tenemos, se los seres humanos cultivaran la vida del espíritu. Dice, cultiva la vida del cuerpo, come, hace gimnasia, cultiva la vida de la psicológica y tiene todo un aparato de psicólogos, pero no cultivamos la vida del espíritu, que es hecha de convivencia, de fraternidad, de alegría de cara a la naturaleza, de sentimiento, de cara al que sufre, por eso la compasión. Si el ser humano viviera esa dimensión del espíritu, no habría guerra en el mundo, habría paz en el mundo. Entonces, hay que convencer a las personas que dentro de ellas hay esa virtualidad. El ser humano es un proyecto infinito, que el sistema del capital ha aprovechado una dimensión que es verdadera, que es la autoafirmación de uno, yo quiero ser feliz, me impongo, lucho. Pero olvida la otra, que el ser humano no vive, convive, está junto con otros, está enraizado en la tierra. Y la madre tierra ofrece todo lo que necesitamos para vivir. Respiramos el aire que tenemos, el agua que bebemos, el suelo que nos soporta. No conscientiza eso. Entonces, darle la conciencia de que somos parte de una gran realidad. Bueno, estábamos escuchando entonces a Leonardo Boff. Leonardo Boff es uno de los fundadores del Partido Obrero de Brasil, el mismo partido para el que Lula fue presidente, con el que Lula fue presidente, y que ahora justamente ha sido derrocado el gobierno de Dilma, que también era de este partido. Bueno, y Leonardo es una figura que se ha destacado muchísimo. Y él nos viene a proponer en esta charla que él da una nueva humanidad para una nueva tierra, ¿no? Y veíamos cómo él trataba de ver cuál es la dimensión espiritual del ser humano, ¿no? Y de una sociedad vista, digamos, bajo unos principios que se basen en esta base espiritual, ¿no? En la materialidad. Persona, ¿no? Que era justamente una de las cosas que él tocaba, porque a través de la espiritualidad la gente tiene determinados hábitos y tener esa espiritualidad tiene un valor muchísimo más grande que adquirir objetos, ¿no? Bueno, era Leonardo Boff hablando de que somos consumidores y no ciudadanos, ¿no? Dentro de un sistema capitalista que nos hace consumir. Claro. Y eso es una lectura muy importante y global de, ¿no? De todo lo que vamos a estar hablando aquí esta noche con nuestro invitado que está allá en la mesa. Presentemos a nuestro invitado. Alfredo vino acá a hablarnos de de lo que está aconteciendo acá unos pisos más abajo, ¿no? Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo anda? Hoy, noche de los museos. Y en IMPA hay un museo. En IMPA hay muchas cosas. Entre ellas, Radio Semilla. Es interesante porque es una especialidad abierta, ¿no? Es una especialidad que se va reconfigurando, una territorialidad múltiple. Es interesante el museo, fue algo que un anhelo que siempre estuvo presente desde la recuperación de la empresa en 1998. Yo soy psicólogo y en el Museo IMPA hay muchos, digamos, partícipes de distintos ámbitos, diseñadores, museólogos, gente de historia, bueno, como he dicho, psicólogos, vecinos, trabajadores, trabajadores y trabajadoras. Pero más allá de que este museo se armó a partir de 2010 y se abre mensualmente, y participa hace 3 años en la Noche de los Museos con bastante suceso, con lo cual ya es un emprendimiento en sí mismo, antes de eso era un deseo. Y decía que soy psicólogo porque pensaba en el sufrimiento que significó lo que parecía la quiebra de la empresa, y la recuperación, por supuesto, fue todo un esfuerzo. Y eso tiene un nombre en psicología, que es resiliencia, ¿no? O sea, a partir de la dificultad a producir un efecto positivo. Y nuevos espacios como es hoy por hoy, para que no solamente el lugar de trabajadores que recuperaron las fábricas, sino que comparte con el bachillerato popular, bueno, infinidad de espacios que son parte hoy de IMPA. Pero la particularidad del museo de IMPA es que es el único museo de empresas recuperadas, ¿verdad? Así es. Y como decía, partió desde los mismos trabajadores. Por un lado, por una cuestión de orgullo. Y creo que también porque había una historia para ser contada. IMPA tiene muchas historias para ser contadas. Es curioso, nosotros tomamos como museo la historia de IMPA desde 1928. Es decir, no nos quedamos solo en la cuestión de la recuperación, que es la parte más importante. Hay cuestiones tácticas, es cierto. Es decir, estamos diciendo que hay un patrimonio. Que hay un patrimonio historiográfico, arquitectónico, que hay muchos documentos, que puede ser interesante para la academia. Eso, digo, ya es un significado importante. Y luego, lo que es más importante todavía, que es la recuperación de la memoria obrera y la recuperación de una memoria que de otro modo se perdería, que es la memoria popular. Por eso se trata de objetivar, a través de relatos y a través de objetos, parte de lo que sucedió acá. Eso es muy interesante, ¿no? La cuestión de poder recuperar una memoria obrera, ¿sí?, trabajadora, dentro de hoy lo que es el único espacio museístico, sí, que se desarrolla en un espacio como es una empresa recuperada por los propios trabajadores, sobre todo en el contexto que hoy vivimos, ¿no? Hoy, al principio del programa, Davis estaba poniendo ahí en la página de Facebook de La Boca del Lobo la cuestión de la noche terrorífica de la Noche de los Museos, ¿no? Dentro de la alusión de que, bueno, es una noche muy linda donde se puede apreciar un montón de cosas, como por ejemplo venir a visitar el Museo del IMPA, donde se puede entender un montón de cosas, tanto la memoria trabajadora, ¿no?, la fábrica recuperada, la concepción de museo, ¿no?, donde uno va a ver algo y a contemplarlo, ¿no?, y a que en este caso le cuenten una historia que tiene que ver con un barrio, con un hecho que les pasa a un montón de personas, ¿no?, también en todo a lo largo del país, ¿no? Davis. Agus, les hago una propuesta. ¿Qué tal si vamos con unos spots y seguimos con esta interesante conversación? Este fue un genial abrebocas. ¿Qué tal si vamos por ahí y le seguimos preguntando a Alfredo más sobre el Museo del IMPA? Sin duda. Seguimos en el próximo bloque con más del Museo del IMPA. Escucha Habemus Radio, jueves a las 14:30. Una radio hecha por personas que solo le cuesta vida. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. De lo amplio, ¿no? De la noche de los museos. Podemos hablar de un bagaje de cultura muy amplia y donde yo rescato esa frase, no todo es Malva, ¿no? Sí, hoy comentaba que había ido a visitar una cooperativa de recicladores en Morón y me encontré con una sorpresa, el Museo de la Basura, interesante y por supuesto muy valioso. En algún sentido me hace pensar en el Museo IMPA, ¿no? Hay muchas posibilidades, hay muchos recorridos. Simplemente pienso en anécdotas, ahora pienso en anécdotas para transmitir una idea. Cuando la gente viene a IMPA, se emociona porque quizás, esto fue así, fue dicho, sus padres se conocieron allí, se conocieron aquí en realidad, ¿no? O gente que efectivamente trabajó acá y gente que nos ha donado sus objetos que a lo mejor lo acompañaron durante 60 años, gente mayor obviamente, ¿no? Y de repente lo donan porque les parece lo mismo que a nosotros, una maravilla. Entonces hay un autor que se llama Radley que tiene una teoría que se llama artefactos de memoria, ¿no? Que la memoria se objetiva en artefactos, en productos, se proyecta. Entonces, IMPA, el Museo IMPA tiene ese recorrido por la historia a través de las cosas que se fueron haciendo acá. De cómo el cerebro reacciona, ¿no? Ante estos objetos al verlos nada más. Y una de las experiencias sensoriales que tiene la fábrica es que en cuanto pasás el portón, olés la fábrica. Sí. El espacio, las dimensiones que tiene, las máquinas, genera así como una sensación muy fuerte para el espectador. Sí, vieron que existe un autor que se llama Marc Ogé que habla del concepto de lugar, ¿no? Y el lugar es un espacio vívido, existencial, antropológico, relatado, un lugar de memoria, ¿no? Para mí, en los relatos de los trabajadores, la recuperación significó volver al ruido. Al olor y al ruido, y eso es maravilloso. De hecho, una de las performances del año pasado era el ruido de las máquinas cuando funcionaban. Sí, sí, en la noche de los museos. En la noche de los museos del año pasado, sí. Tal cual. Por supuesto, esto pasa también porque hay artistas que logran, ¿cómo lo llamaremos? Reciclar, refuncionalizar eso y proyectarlo en otras figuras, ¿no? Sí, y esta noche, ¿qué les ofrece a nuestros oyentes que pueden acercarse acá a la fábrica? Porque el año pasado fue muy variado y sí. Altísima calidad todo lo que salió. El año pasado fue más musical, este año probablemente es más teatral. Y en cualquier caso siempre hay también hay música, ¿no? Música celta, terminamos con música celta a medianoche, pero ahora está aconteciendo el teatro, Teatro por la Identidad, monólogos del Teatro por la Identidad. Y después tenemos el honor de la presencia de Vicente Cito Lema y Evita Resucitada, que se está dando en IMPA habitualmente. Este es un fragmento, un conjunto de fragmentos de unos 45 minutos. También hay un stand-up psicoanalítico con Alfredo Grande. Y por supuesto, y bueno, y hay un recorrido por la música celta, que es que con un grupo, un ensamble musical, que lo cual es complejo, muy complejo, muy interesante, ¿no? Bueno, variado el programa, un programa bien variado donde vamos de la psicología a la música celta y de la música celta a Eva Duarte, ¿no? Eso es importante, ¿no? El eclecticismo que podemos tener en un lugar como es el del IMPA, la fábrica recuperada, donde la memoria fue construida, que espacio construido, ¿no? Si no es el IMPA. Pero fíjate que es memoria, ¿no? Teatro por la Identidad y la Identidad Obrera, porque de hecho de lo que se trata es de la Identidad Obrera. Sin duda. La figura de Evita es recordada por los trabajadores, y Teatro por la Identidad, sabemos lo que recordamos, ¿no? Así que hay una coherencia en eso. Para quienes quieran ver la obra completa de Eva que se está dando acá en el IMPA, pueden venir todos los viernes, ¿no? En el transcurso de octubre y noviembre, ¿sí? Como muy bien Anred ha publicado ahí en sus notas, para venir a ver la obra que tiene una importante concurrencia, por lo menos los días, ¿no? en los que está dada completamente. Sí, importante y emotiva. La verdad que sí. Está bueno para poder venir y recuperar un poco eso, ¿no? La memoria obrera, que en definitiva tiene una conexión importante. No solamente se van a estar desarrollando estas actividades, sino que están todos los espacios de IMPA, ¿verdad? Y algunos otros compañeros también. Sí, sí, las mesas con esta Radio Semilla, de hecho abajo estamos en el cuarto piso en el estudio, pero abajo está, hay una señora de Radio Semilla, hay gente del bachillerato. Y también, por otra parte, bueno, funcionan otras cuestiones por fuera de la noche, ¿no? Está el Centro Cultural también haciendo obras, acá siempre se pasan cosas. Otra cosa que quisiera, si me permiten, comentar, porque es parte de las acciones del museo y realmente es muy importante para mí, son las visitas guiadas. Tenemos chicos que vienen, chicos de primaria, chicos de secundaria, chicos de universidad. Yo soy grande, entonces alguien del CBC para mí es un chico. Pero hay una variación de edad muy, muy grande, chicos de colegios armenios, de colegios judíos, de colegios del Estado. Y es emocionante porque las visitas guiadas son por el recorrido histórico del museo. De hecho, también en Ancho de los Museos hay visitas guiadas. Y también por la producción. Y se produce un encuentro muy lindo entre los trabajadores y más bien entre las trabajadoras en este caso. Porque en general las que están más atentas a los chicos son las mujeres que hacen el embalaje, ¿no? Y durante que les año regalan pomos y los chicos salen contentos con sus cositas. Como visita escolar ahí. Que también esperada. Como objeto el aluminio, ¿no? Es sí. Y verlo también fuera del mercado, porque generalmente lo vemos como un pomo ya relleno y no estás en esa parte de la cadena de producción que es la gente que fabrica los envases. Sí, como toda la producción. Como sí, sucede aquí en IMPA. Y durante el año, estas visitas que mencionabas, ¿en qué horario y qué días se pueden venir? Nosotros tenemos, por supuesto, es una disposición en todo lo que nosotros podamos. En general podemos martes y jueves, por la mañana y por la tarde, pero no es que haya un horario fijo. Mientras los colegios demanden, tratamos de ver la mayor factibilidad que tenemos para hacerlas. De hecho, hay mucha demanda. Y es un momento de mucha alegría para ambas partes. Y es salir al vecindario también, porque IMPA tiene una relación bastante porosa, ¿no? Es bastante, se exterioriza bastante IMPA, y cada vez más. Sí, también hay que destacar que estamos en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que se va expandiendo y que va creciendo, en donde no hay ejemplos tan grandes, o sea, es inmenso lo que se ha logrado desde el campo comunitario, ¿no? Esta cuestión de que se comparta el espacio para que se generen tantísimas actividades educativas, culturales, de debate en muchos casos. Estaba viendo acá los horarios de esta noche. Ahora en unos 20 minutos está arrancando teatro Eva Perón Resucitada. Después de las 10 de la noche, cuando terminan de escucharnos, se pueden acercar para escuchar la charla Estado Actual de las Empresas Recuperadas y de la Cultura como un Medio de Reivindicación Social. 22:30, Policía para Ratas. De Alfredo Bolaño. ¿De Alfredo era? Gustavo Moscona. Bolaño. Sí, abajo. Bolaño. Viejo Davis. Y después va a haber una performance con Alfredo Grande, el stand-up psicoanalítico, así que la noche está linda, pueden acercarse y cerrar a la medianoche con un ensamble de música celta. Sí, Roberto Bolaño era, ¿no? Sí, Roberto Bolaño. Sí. Roberto Bolaño. Gran escritor. Sin duda. Y entonces hay una oferta bastante variada, bien amplia, como lo que son esta jornada que estamos viviendo hoy, ya a partir de las 8 de la noche de los museos. ¿Qué les parece si nos despedimos con un tema? Te agradecemos muchísimo, Alfredo, tu visita. Realmente ha sido, la verdad, muy, muy enriquecedora. Podemos seguir hablando igual en el próximo bloque de un par de temas que seguramente han quedado afuera. Y no sé si Davis... Nos vamos con un tema de Bomba Estéreo. Sí. Somos dos y quédense ahí nomás que en 3 minutos estamos de vuelta. Corazón, corazón. Escuchá al perro del vecino todos los viernes a partir de las 17 en www.radiosemilla.com.ar. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Ahí está Eloisa. Muy bien. Estamos de vuelta. Hemos retornado al aire transmitiendo para el universo desde Impara Fábrica Recuperada. 19 grados en la ciudad de Buenos Aires. Es una noche hermosa para salir a la calle. Cuando termines de escuchar el programa, te puedes acercar a cada Querandíes, entre Rawson y Pringles, y disfrutar lo que va quedando de la noche de los museos. Sin duda, acá estamos con Alfredo Siegel, ¿sí?, que nos está acompañando acá en el piso hoy en la Boca del Lobo, para compartir un poco de lo que está pasando acá en el Museo IMPA, en IMPA, la fábrica recuperada, dentro de lo que son la noche de los museos, ¿no? Estuvimos ahí sacando unas conclusiones muy importantes. Nos estabas comentando un poco fuera del aire de la revista del IMPA. ¿Qué significa? Nosotros vamos sacando un número anual y cada vez vamos tomando, por un lado, un recorrido por la historia, porque acá pasaron cosas fundamentales. Uno de los primeros discursos de Perón, la presencia de Evita, por ejemplo, hacer aviones en Almagro, hacer aviones en IMPA, ¿no? Son historias fantásticas y reales, y es bueno conocerlas. Y también vamos transitando por un recorrido que excede a IMPA, ¿no?, que está dentro de un propósito que tiene que ver con la recuperación del trabajo en la mayor parte de las empresas, con una lucha, con objetivar la lucha del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, del MENER, hacer un balance de los logros, de las dificultades, de las transiciones, porque hubo una transición política bastante significativa, ¿no?, con lo cual se añadieron algunas dificultades de último momento, digamos, ¿no? Como por ejemplo, pienso la recesión, el aumento de los precios de las materias primas, el costo de la energía, algunas reticencias judiciales. Fue muy duro lo que pasó en RB, por ejemplo, otra empresa recuperada que fue desalojada, cosas que antes no se animaban a hacer. Entonces es importante volver a recordar lo que fueron estos 20 años, donde 400 empresas y 20.000 obreros fueron recuperando. Y algo muy llamativo, si vos vas tomando, por ejemplo, el programa de Facultad Abierta de Filosofía y Letras, ¿no?, con Ruggiero, que es un investigador interesante, él va haciendo, de hecho yo en la semana estuve viendo, la última recopilación es de mayo del 2016, o sea que toma esta etapa. Vos vas viendo cómo en 2010, 2013, 2016 van sumando una cantidad de empresas, o sea, es un modelo de lucha, no tiene que ver necesariamente con la recesión, porque en 2013 o en 2010 no había recesión. No. Sin embargo, aumentó la cantidad. O sea que es un testimonio, la empresa recuperada, de una nueva forma de lucha, ¿no? Entonces es importante que nosotros podamos escribir sobre esto. De hecho, que podamos abrir un espacio donde los que verdaderamente luchan puedan expresarlo. Y donde se pueda ver el caso, ¿no?, de lucha. Porque a partir seguramente de que se va documentando eso, se puede también replicar, ¿no?, como llegar a otros espacios también del país, porque no creo que sea algo que esté pasando solamente en Buenos Aires, en Capital, podríamos decir. No, hay casi 20 provincias que tienen empresas recuperadas. Sí, sí. Eso es lo importante, ¿no? Ver cómo es un movimiento global de... Sí, aparte la importancia de haber sido pioneros en la recuperación de empresas. Sí. A nivel global no ha sido un fenómeno muy común. Sobre todo la sustentabilidad de estas empresas. los números que vos mencionás, 20.000 obreros, es una maravilla. Sí, en el siglo pasado, porque la recuperación fue en 1998, en el siglo pasado, más o menos por el 2000, habría 37. Nosotros tenemos la presencia hoy en la Noche de los Museos y también en las aperturas del primer presidente de la de IMPA recuperada, que es Horacio Campos. Es lindo escucharlo de él, de boca de él, cómo se produjo este cambio personal, ¿no? Porque él siempre cuenta que no creían, quizás ni ellos mismos, pero fundamentalmente los demás, los patrones, los ex patrones de una falsa cooperativa, no creían que fueran capaces de levantar una empresa que estuvo boicoteada. Era muy difícil, yo creo que es admirable. Pero Horacio cuenta ese cambio también, que es subjetivo, ¿no? Ese cambio de actitud. Y es lindo escucharlo de él mismo, ¿no? Y el público se congrega a escucharlo. Y es parte de es parte informal de la Noche de los Museos, su presencia, y es parte de las visitas guiadas. Por eso hacemos la invitación a que vengan hasta a partir, ya comenzó a partir de las 8, tenemos un par de horas más todavía para poder venir a Calimpa, ¿no? Todas las actividades son emocionantes. Por eso, pueden comprobarlo. A visitar el IMPA y ver cualquiera de las actividades que Mimicha muy bien en el bloque anterior nombró, que va desde un monólogo hasta una obra de teatro, hasta escuchar música, como la que va a ser la del cierre de hoy de la noche a las 12 de la noche. Sí, y aquellos que conocen la fábrica, venir y darse la oportunidad de reconocer, o sea, volver a reencontrarse con cosas nuevas y seguir sorprendiéndose. El salón está divino, está muy bien ambientado, así que vengan a disfrutar, pásense por acá. Es una fiesta. Buenísimo, así que seguimos entonces con la fiesta. No sé si qué les parece por allá. Davis. Bueno, entonces vamos con un temita. Vamos con un tema, Alfredo. Y para continuar con la fiesta, gracias Alfredo por habernos visitado acá en el cuarto piso tras las ardos escaleras. Siempre bienvenidos. Siempre bienvenidos. Gracias a vos. Nos vamos con un tema, Davis. Un temita de los Tarados. Ay, ay, ay. Y Miss Bolivia. Debo con pena contestarte que no, no, no, no. Estoy feliz de mi libertad, quiero aplazar para mañana. Si tú me pides sinceridad, debo con pena contestarte que no, no, no, no. Soy caprichosa en el corazón, quiero gozar la vida y nada más. Radio Semilla, estamos en La Boca del Lobo y nos ha llegado un par de audios de nuestra compañera Pili, que vamos a escuchar primero a una de las vecinas del barrio. Ya les digo el nombre. la vecina Benita, que vino a visitar el museo. Y enseguida, algunos actores que ha entrevistado Pili, que harán síntesis de la obra teatral Bolaños, que se presentará aquí en el Museo de IMPA a las 22:30, para que se animen a venir. Así que, ¿qué tal? Le vamos a dar la voz a Pili y ahí volvemos. Estamos acá en el marco de la Noche de los Museos en el IMPA y se nos ha acercado acá a preguntar sobre la radio, qué es lo que estamos haciendo, una vecina. ¿Por qué no nos decís cómo te llamás y por dónde te mueves? Bueno, yo me llamo Benita y estoy muy interesada en todo lo que está pasando en el país, porque lo que está pasando en el país es un descalabro muy grande. Es una preocupación no solamente personal, sino creo que es colectiva, es general del país, lo que estamos sufriendo como nuestros derechos como argentinos, con nuestras Malvinas, con nuestra patria, con nuestros como argentinos. En general, yo soy una persona que estoy muy preocupada por las cosas que están aconteciendo en el país. Y decinos, Benita, ¿cómo...? Bueno, estoy participando en muchas luchas, por ejemplo, en todos lados que hay luchas, que van a los congresos, que hay movida, y estoy participando en todo eso de mi área sencillita y humilde. Y decime, ¿cómo te enteraste que hoy había Noche de Museos en IMPA? Bueno, porque yo paseo con mi perrito y yo vengo a los jubilados hace poquito, encuentro no sé cuántos, o dos encuentros, no sé. Bueno, pero eso no fue eso. Como yo ando por acá y para hace 4 años que yo alquilo un departamentito, un PH por ahí, que estoy sufriendo porque también como inquilina sufro mucho por la mala precariedad que hay en las viviendas. Estamos sufriendo humedad, sufriendo peligro de todo, y bueno, estoy sufriendo un poco ahí. Yo y todos los que estamos, por supuesto, en esta casa, no soy la única. Y pues mi perrito y vi, dice que se entraba gente ahí. Y yo conozco IMPA porque IMPA veo que es una fábrica, y me llama la atención mucho. Y entré, sí, así naturalmente con el perrito. Yo, ¿de qué se trata? Dice, ¿querés venir a hacerte a las charlas que hay? Perfecto. Y fue una cosa de corazón que dije yo, bueno, me bañé, me puse las pilas y me vine para acá. Bueno. Porque pensé que algo pasaba con IMPA. Bueno, muchísimas gracias, Benita. Gracias. Bueno, seguimos acá en el marco de la Noche de los Museos. Vemos que la gente entra y justo nos hemos topado hace un segundo con personas que hacen teatro aquí. ¿Por qué no nos contás un poco? Bueno, nosotros somos Policía para Ratas. Hoy estamos presentando fragmentos respecto a nuestra obra. No está la obra completa porque, bueno, no es posible presentar la obra completa. Pero, nada, los invitamos a ver a todos nuestra obra. Que, ¿de qué se trata? Nuestra obra, y acá tengo los actores. Bueno, es una obra, una adaptación de un cuento de Roberto Bolaños, un escritor chileno. Nuestro director vio esta obra, una adaptación en España, y él hizo una adaptación a nuestra forma, a la idiosincrasia argentina. Y es la historia de tres policías o tres ratas en busca de esclarecer una serie de asesinatos que se van dando en las alcantarillas. Lógicamente que la obra traza un paralelo entre el hombre y la rata y entre la miseria a la que generalmente la raza humana se ve diariamente enfrentada. Esta obra la hemos hecho en un teatro El Fino durante 3 meses y bueno, dos temporadas consecutivas de la obra en el mismo teatro también. Y bueno, hoy tenemos el gusto y el placer de poder mostrarle aquí en la Noche de los Museos. Como bien dijo nuestra compañera Paula, es una síntesis, ya que la obra dura más, aproximadamente 1 hora. Hoy hemos eliminado algunas escenas y está reducida a 30 minutos. ¿Y a qué hora va a ocurrir eso aproximadamente? A las 22:30. Aquí está Ernesto Chiari, que sí, es otro de los actores. Está bien que te presente vos también, Oscar Souto. Belén Freire es nuestra compañera también de actuación. Y nuestro director. Nuestro director Gustavo Moscona. Paula. Decilo vos. Paula te tengo por el Facebook. Sí, yo soy Paula Jotacuz, también está Graciela Pioresco, somos bastantes en el equipo. Venimos haciendo hace bastante esta obra, la queremos muchísimo. Y realmente es una obra que todos deben ver porque, a pesar de que no está hecha en este tiempo, tiene momentos muy surrealistas, tiene momentos de poesía y está basada en el imaginario de Roberto Bolaño. Todos deberían venir a verlo. Y justo llegó nuestra compañera Graciela Pioresco, que es nuestra productora. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Estamos haciendo una nota para Radio Semilla, que está acá en el cuarto piso. Y estamos reporteando qué es lo que pasa en la noche en los museos aquí abajo. Ah, espectacular. Cuéntales un poco acerca de la obra. ¿Qué te puedo decir acerca de la obra? Policía para ratas nos mete en el mundo propio de nosotros. O sea, y que nos hace pensar quiénes son las ratas, son animales, quiénes son. Sí, ¿cuál es la diferencia entre los animales y los humanos en el tiempo en el que hoy vivimos? Esa es en realidad lo que quizás venimos a plantear, ¿cuál es la diferencia? Básicamente eso. Y están estos policías que se camuflan dentro del submundo para investigar muertes de ratas bebés. Que mueren, qué pasa con ellos, y entonces ellos se van metiendo y al final no se sabe si están adentro o están afuera. Bueno, muchísimas gracias. Hemos tenido un pequeño resumen de lo que va a ocurrir en poco rato, porque dijeron a las 10:30 acá en el Museo de IMPA, en el marco de la Noche de los Museos de la Ciudad. Muchísimas gracias. Gracias. Estuvimos escuchando a nuestra corresponsal semillera, Pili, que está en el subsuelo de la fábrica en la noche de los museos, rescatando algunos testimonios, como el de la señora que estaba con el perrito y la invitaron a acercarse y se animó y la está pasando muy bien. Que es un testimonio, ¿no?, de lo que está ocurriendo ahí en el subsuelo de IMPA. Acá estamos unos pisos arriba transmitiendo y escuchamos muchísimos aplausos. Una obra que está aconteciendo ahora a las 9 de la noche pasadas, que es la performance de Eva Perón Resucitada, sin duda. Y en un ratito va a estar Policías para Ratas bueno, lo que estábamos escuchando recién era precisamente, ¿no?, la productora y participantes de ese evento que va a ocurrir ahora a las 22:30. Para acercarse, venir a ver lo que va a ser Policía para Ratas, ¿no? Algo que acá el compañero Alfredo nos estaba comentando en el bloque anterior, todo lo que está aconteciendo acá en IMPA, pero dentro de eso estamos invitando ahora en un ratito, básicamente dentro de una hora y un poquito más, a ver a Policía para Ratas, ¿no? Y lo que estábamos comentando recién, ¿no?, con Alfredo, fuera del aire también, esta cuestión de recuperar, ¿no?, la memoria, no solo trabajadora, sino barrial, que tiene que ver con el barrio de Almagro, desde donde estamos transmitiendo, por 106.5. La recuperación de lo que tiene que ver con la literatura alternativa, ¿no? Siempre, ¿no? No estamos hablando, como decía bien Alfredo, no todo se trata del Malva, ¿no? Y creo que tiene una correlación en todos los ámbitos. No sé qué piensa Mimicha del otro lado. Sí, no, es muy importante estar compartiendo con nuestros oyentes esta experiencia, como para que se acerquen, se informen. Tienen todavía tiempo, cuando termina el programa se pueden acercar y disfrutar. Y venir escuchando el programa por audífonos, por aire. Desde el celular, ¿no? Ahí viniendo en el bondi, ¿no? Y desde el bondi escuchar esto que es Policía para Ratas, que va a acontecer dentro de un rato. Y en el próximo bloque vamos a estar hablando un poquito de las noticias de la semana, de la actualidad. Vamos a estar con la columna de Mimicha, que nos va a comparar 6 tapas de dos diarios que tienen una lectura muy distante frente a una misma realidad, un mismo hecho que aconteció en lo que fue esta última semana. Y tomamos un poco, ¿no? Creo que vamos a tomar dentro del próximo bloque de las noticias esta cuestión, por ejemplo, de la policía para ratas, ¿no? La policía, esta policía virtual que están, que va a acontecer dentro de un rato performáticamente en un ámbito teatral. Nosotros lo vamos a contar un poco desde la realidad, desde las diferentes miradas, donde vamos a poder dilucidar un poco todo esto que estuvo pasando y que no entendimos demasiado, ¿no? Todo lo que pasó esta última semana, que fue bastante caótico, como todas las que nos acontecen en los últimos meses, ¿no? Por eso estamos en la boca del lobo. Estamos en la boca del lobo para regurgitar todo eso que está pasando, sin duda, porque ha pasado mucho, mucho es lo que tenemos por comentar. Y bueno, estaremos ahora en el próximo bloque entonces, hablando de las noticias de la semana. El viejo David se encuentra al otro lado del vidrio, operándonos y comentando desde su lugar. Ahí desde muy linda entrevista, la verdad. La verdad que sí. Me gustó mucho, muy provechosa. Sobre todo, remarcar esa parte del mundo del trabajo y de la lucha de los trabajadores por responder a la situación que se viene dando a partir de los años 70 más o menos, en donde se ha tratado de desarticular lo que es ese, la vida del trabajo y del trabajador. Uh-huh. ¿No? Y leer. Y justamente eso ahí va muy de la mano, ese fenómeno va muy de la mano con este hecho de convertirnos en sujetos de consumo, ¿no? Que eso también es un correlato, y el museo creo que nos invita a abrir otro espacio, ¿no? otro portal en ese sentido, y recuperar una memoria del trabajo como algo que hace parte de la vida y no solamente como algo enajenante o algo así. Alienante, sin duda volvemos a ser ciudadanos o comunidad más bien, ¿no? Comunidad dentro del IMPA, podemos revisitarnos. Y hacer una lectura histórica, ¿no? Sin duda, porque lo que nos contaba Alfredo tenía que ver con una época muy remota, quizá desde hoy, pero tan viva y tan actual como es el momento donde el IMPA empezó, allá en el siglo pasado, muy a comienzos, ¿sí? Transitar la época peronista, como nos contó, la cuestión de la construcción de aviones, la producción de aluminio, como recién nombrábamos. Son cuestiones históricas que hay que leer al discurso de hoy, que es lo que vamos a hacer en el próximo bloque. Y al discurso de hoy y al presidente le decimos no pibe. Eso, no pibe y que no. Vamos a escuchar No pibe de Manal. Son las 9:18, 19 grados en la ciudad de Buenos Aires. Quédate del otro lado, estás en la boca del lobo. Reloj de medio. escuchando la radio FM 106.5, Radio Semilla. Escucha Entre Crotos y Sabiondos todos los viernes de 16 a 21 horas. Estamos acá de vuelta después de un bloque intenso donde hemos recorrido las noches de los museos, acá de la mano de Mimicha, quien nos acompañaba, quien está en las Artes del Fuego. Nos acompañó Alfredo Siegel, quien está participando en la noche de los museos acá en IMPA, en el Museo del IMPA. Hemos tenido una conversación de por qué no un revisionismo histórico, ¿no? De un lugar físico que representa eso. Sin duda lo que podemos hacer ahora y lo que vamos a hacer es ir al bloque de las noticias, ¿no? Pero primero vamos a escuchar un audio que acá el viejo Davis nos tiene preparado. Escuchamos ese audio y a partir de eso nos ponemos a conversar. No sé si qué les parece. Sí, justamente es un audio sobre lo que ocurrió el jueves pasado durante la manifestación que se organizaron diferentes organismos que tienen que ver con la educación, la ciencia y la tecnología, que estuvieron frente al Congreso, bueno, pidiendo que se replantee todo este recorte presupuestario, bueno, que no solamente es un recorte presupuestario, sino que empieza a dar cuenta de que es una política de este gobierno de cortar, bueno, no solamente con ese presupuesto y todo lo que implica para los trabajadores e investigadores de Argentina, sino bueno, para la sociedad, la dependencia tecnológica y también la científica y también intelectual, sin claro. Duda. Entonces, bueno, acá vamos a escuchar una entrevista que se le hace a Julia Soul, delegada de la AT CONICET, realizada por el programa radial La Revancha de FM La Tribu, de quien tomamos este audio, que es La Revancha y La Tribu hacen parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, junto con Radio Semilla y muchos otros medios alternativos, así que les agradecemos y vamos a dar, bueno, ahora sí comienzo para que escuchemos cuál fue la problemática que se planteó el jueves pasado aquí en Buenos Aires. Ejecutivo al Congreso contiene una fuerte reducción en lo que es los fondos destinados al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Hablamos de un recorte absoluto de 1.000 millones de pesos que implicaría una baja del presupuesto para el área al mínimo histórico. Por este motivo, desde diferentes organismos que comprenden el Ministerio de Ciencia y Tecnología están convocando para mañana a las 4 a una concentración frente al Congreso Nacional. Nosotros estamos en comunicación con Julia Krupskaya, delegada de AT CONICET, para profundizar en este tema. Hola Julia, Juan y Leandro, te saludan en La Revancha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo afectaría, nombrábamos recién el número importante de reducción para este ministerio, cómo afectaría en la práctica el funcionamiento de la ciencia y la tecnología en nuestro país si se lleva a cabo? Bueno, en principio, quería primero aclarar que mi apellido es Julia Soul, pues no, mis compañeros no me van a reconocer. Mirá, era más simple y todo. Bueno, ¿cómo afecta la reducción del presupuesto? A ver, en principio tenemos un presupuesto que podemos pensar como en tres grandes partes. Salarios de todos los compañeros que trabajan en investigación, en administrativos y en apoyo a la investigación. Y en becas. Después tenemos la parte de funcionamiento de los institutos y de los laboratorios, y después tenemos la parte de proyectos de investigación, que es lo que nos permite comprar los insumos, las materias primas que necesitamos para trabajar, digamos, desde el tóner de la fotocopiadora hasta las células y las cosas que utilizan los laboratorios químicos y demás. Entonces, de esos tres componentes, digamos, del presupuesto, así a grandes rasgos, el que más se vería afectado, además del salarial, que ya se ve afectado por la inflación y por un proceso de recomposición siempre más lento, es el de los proyectos de investigación. Lo que implica que un montón de compañeros y compañeras van a ver prácticamente imposibilitada la posibilidad de seguir con los proyectos que vienen desarrollando y con su trabajo. En ese sentido, nosotros estamos como muy firmemente planteando que este recorte presupuestario atenta no contra el desarrollo de la ciencia y la tecnología, sino muy concretamente contra las condiciones de trabajo y las posibilidades de desarrollar el trabajo científico en los institutos de CONICET. Esto se expresa a nivel general en el área de ciencia y tecnología. ¿Cuál es la situación particular del lugar donde vos trabajás, justamente el CONICET que nombrabas recién? ¿En qué situación se encuentra hoy por hoy? Bueno, en general, CONICET, como saben, tiene múltiples institutos de investigación que están distribuidos en todo el país y algunos en las universidades, muchos en las universidades. En ese sentido, ahí nosotros los principales problemas que tenemos son condiciones de trabajo en términos de edilicios y de infraestructura. Ahí es muy desparejo y hay lugares donde está muy muy deteriorado tanto el equipamiento como la infraestructura edilicia. Hay otros lugares más nuevos en donde ese problema no existe. Y el otro problema grande que tenemos en CONICET son justamente la cantidad de compañeros precarizados, ya sea como becarios o como artículos, como trabajadores eventuales del Estado, que están en unas condiciones de inestabilidad laboral realmente bastante preocupantes. Y finalmente, en cuanto al derrotero de los salarios de los trabajadores de CONICET, es más o menos parecido al de los trabajadores estatales, en el sentido de que, viste, que los trabajadores estatales tuvieron una recomposición salarial más lenta que los trabajadores privados registrados e incluso en algunos momentos que los trabajadores privados no registrados. Entonces, en ese sentido, también estamos, como el conjunto de los trabajadores estatales con salarios muy retrasados. Julia, el viernes el gobierno mencionó que iba a ampliar la propuesta que tenía con respecto al presupuesto para ciencia y tecnología. ¿Alcanza esta nueva propuesta que hace el gobierno? Nosotros entendemos que no alcanza, porque ya este piso histórico está lejos de contemplar las necesidades y las posibilidades de expansión que tiene planteado el sistema científico. Si realmente se quiere, y esa es nuestra apuesta, que las problemáticas que se investigan en el sector puedan contribuir a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y el pueblo. Sí, nosotros tenemos en cuenta que la línea del ministerio, lo que están diciendo en este momento, tanto el ministro como el director de CONICET, el presidente del directorio de CONICET, como el mismo presidente, es que el sector de ciencia y técnica tiene que empezar a producir innovaciones que sean rentables para los capitales privados. Es obvio que van a un esquema en donde el mínimo de presupuesto y la reducción de presupuesto también responde a una intención de que el capital privado se asocie y financie directamente más monto, o más proporción de la estructura científica y tecnológica. ¿Crees que eso es lo que hoy por hoy se está entendiendo, la concepción que tiene el gobierno de la ciencia y la técnica apunta hacia un modelo en ese sentido directamente? Sí, ni hablar. Es una tensión que siempre estuvo presente y de hecho los que trabajamos en el sistema científico hace varios años siempre hemos sufrido periódicamente estos embates en donde te obligan a que lo que vos produzcas, como dijo alguna vez algún integrante del directorio, se pueda meter en una bolsita y se pueda vender. Esta manera de articulación y de poner todo lo que significa el trabajo colectivo y social en producción de ciencia y técnica, ponerlo al servicio de la apropiación de unas cuantas entidades privadas y corporativas, es una línea que siempre estuvo presente en el desarrollo del sistema y que desde distintos lugares tratamos de combatir y de poder cuestionar. Estamos hablando con Julia Soul, delegada de ATE CONICET. Para pensar en perspectiva también, Julia, Barañao es el único ministro que se ha mantenido con el cambio de gobierno y recién mencionabas la situación de precarización que hay en los trabajadores tanto del CONICET como de muchos otros. Estábamos escuchando entonces en este audio extenso pero necesario, ¿no? Para escuchar la voz de alguien que comenta, de Julia Soul, pero sin duda lo habías comentado, ¿no? Pero no es Julia Soul. O sea, la voz es de Julia Soul, pero ella está dando cuenta de un reclamo que se dio en las calles en esta semana, que tiene que ver precisamente con el recorte presupuestario a lo que es ciencia y tecnología, ¿no? De parte del gobierno nacional que hoy tenemos elegido, ¿no? Sin duda lo contradictorio es que en la plataforma, incluso en su discurso político en preelecciones, el actual presidente Macri dijo que iba a duplicar ese presupuesto y lo que pasó fue lo contrario. Eso es lo que indigna tanto no solamente a los que reclaman precisamente el atraso salarial como en tantos otros sectores, sino también y la desinversión, ¿no? Porque la desinversión en ciencia y tecnología tiene que ver con un atraso y una desinversión que también tiene un correlato, ¿no, Davis? En la industria, ¿no? Que estuvimos viendo el avance en la importación en lo que fue estos últimos meses. Pero sin duda acá lo que nos convoca es uno de esos sectores que es la ciencia y la tecnología. Davis. Sí, claro, hay que tener en cuenta siempre que el mercado laboral y, bueno, conjunto con lo que es investigación y educación van muy de la mano, digamos, en una sociedad que intente tener soberanía y tener un manejo de su economía que nos beneficie a todos, ¿no? Y no beneficie solamente a unos, no solamente a unos pocos, porque además es a unos pocos y a esos organismos que a veces no sabemos cómo llamar y que parecen la mano negra, que son las transnacionales, las empresas transnacionales, los organismos transnacionales, que igual no son solamente empresas, ¿no? Son también políticas que vienen, por ejemplo, de la Organización Mundial del Comercio, que vienen también de Estados Unidos, ¿no? Que también se ha bajado línea. Y también tienen un correlato tanto en Argentina como en el resto del continente a través de este tipo de gobiernos que en vez de intentar, como ellos dicen, mirar hacia el futuro, generar un país realmente moderno o modernizado, digamos, como ellos plantean, todo lo contrario, empiezan a atacar justamente las instituciones que podrían lograr ese cambio. Porque el cambio no se trata de una retórica y no se trata de una selectividad de quiénes son los que van a pasar la varita y logran hacer parte de esta sociedad, digamos, de esta sociedad de trabajo en donde las transnacionales juegan un eje importantísimo y al resto de personas se nos va relegando, sobre todo la gente joven, que es la gente que ya se ha visto más afectada en este último año, no solamente la gente de los despidos, sino ahora que estamos hablando de educación, la gente joven, que hoy por hoy tiene un 50% de desocupación, así que si te impulsas y haces todo tu esfuerzo por educarte, es porque deseas conseguir un trabajo, hacer una carrera. Esto es algo muy importante porque te define como persona, no sé, Augusto, que... Sin duda, yo hago dos salvedades, ¿no? Esta cuestión de la mano negra, ¿no? Que mencionabas, que tiene que ver con las multinacionales. Existe en la literatura económica, ¿no? Adam Smith habla de la mano negra y es la mano negra la que nos está invadiendo hoy porque viene de la mano de lo que él teorizaba que era la postura neoliberal, ¿no? Que sí, que sin duda económicamente es un plan a implementar, pero más allá de eso los neoliberales no era Smith, digamos, los neoliberales se basan sin duda en cierta parte de la doctrina de Smith. Lo que hablo de la mano negra es una lectura que hace Smith de ese sistema. Pero ¿sí? Sabes que yo, permíteme contradecirte un poquito, porque justamente está perfecto. Me parece que Smith le quita la careta a todos estos tipos, porque justamente lo que él decía era que el poder económico no podía estar en manos de la monarquía y de un grupo que se considera que sus cuestiones personales eran las cuestiones de toda la sociedad, sino justamente lo que él decía era que había que construir una economía en donde se tuvieran en cuenta los diferentes sectores, digamos, productivos de una sociedad. Entonces, eso no me parece que sea justamente lo que está haciendo este gobierno, que sin duda tiene una tendencia neoliberal. Sin Pero yo entiendo lo que tú dices. Digamos que el liberalismo, con esta idea de que el Estado o la regulación es pesada para la economía, digamos, tiene un montón de falacias, porque justamente no, somos las personas las que hacemos esa economía, no la economía la que nos hace como personas. Creo que ahí es donde está también la crítica que quizá vas tú por ahí, que es la crítica que le hace Marx, que es el de la fetichización de la mercancía, es decir, del trabajo, la pérdida del valor del trabajo. Retomo la figura simbólica, nada más, de la mano negra. Guas, viene de la mano de... sí, mamertada. Pero bueno, para algo se leyó, para algo se fue a algún lugar y... Bueno, sin duda, yo retomo la figura simbólica que viene de la mano de Adam Smith. La teoría neoliberal la discutió, la discute, de él se toma. Esas son cuestiones históricas que y lecturas literarias que dejamos por el momento de lado porque no nos cabe el tiempo. No. Sin duda, lo importante es hablar de lugar hoy de las instituciones, ¿no?, que estuviste nombrando recién. Vamos a estar hablando ahora en el próximo bloque con la columna de Mimi, y vamos a estar hablando un poco de esta suba tarifaria, ¿no?, que se va a desplegar en los próximos meses a lo largo de diferentes sectores, tanto como el subterráneo como el sistema eléctrico, ¿no? Son dos de las últimas noticias de la semana que hemos recibido como trabajadores, quienes tenemos que aportar más de nuestro salario para pagarles a esas multinacionales, ¿no?, como usted dice, Davis. Entonces, vamos ahora, Davis, ¿qué le parece a...? Sí, justamente se me había cortado esa canción que habíamos encontrado de Un Derecho de Nacimiento. Eso. Dale, ahí vas con eso. Muy linda canción. Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto. Quiero respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací. Thank you. radiosemilla.com.ar. Escucha Habemus Radio, jueves a las 14:30. Una radio hecha por personas que solo le cuesta vida. Retomamos el aire semillero en esto, que es En la Boca del Lobo, Filosofía en Comunidad. Estuvimos escuchando las noticias de la mano de Agus y el viejo Davis. Y la propuesta que tenía para la comunidad esta semana tenía que ver con un repaso de lo que fueron las 6 tapas de esta semana. Las 6 tapas de Clarín y las 6 tapas del Página. El lunes 24, tapa de Página 12, terremoto fiscal. Los expertos consideran inconstitucional el proyecto de ley de Cambiemos, que intenta para sacar a Gilles Carbó. Y los chicos de Clarín ponen en su tapa una foto del femicidio de Mendoza, del femicida. Esa es la tapa de Clarín del lunes. Y arriba, en letras grandes, las eléctricas vuelven a pedir fuertes aumentos para la tarifa de luz, así como si las eléctricas tuviesen algo que ver con el manejo del país. Grande la foto del femicida. Y arriba, en Clarín, una chica rapada, diciendo que es la tendencia en la moda, ¿no? Te ponen arriba la piba rapada, te mandan lo de la luz en el medio y abajo al femicida, ¿no? Es como tipo elija su propia aventura. Lunes 24. Martes 25, tapa de Página 12, la foto del presidente Maduro con el Papa. Y este martes Clarín comparte también. También tiene etapa el encuentro de Maduro con el Don Papa. Abajo una foto grande acerca de los tesoros de Berni, que fue una recuperación que se hizo de unos dibujos de la época de la dictadura, como una recuperación de un gran artista muy importante, no solamente uno de los mejores artistas plásticos que conoció la Argentina, sino de una sensibilidad alucinante. Miércoles 26, tapa de Página 12, ver para creer. 4 años después de ponerla en marcha, la Iglesia anunció la descalificación de sus archivos sobre la última dictadura. Importante, interesante, que nos da Clarín el mismo miércoles. Mafias en la aduana, cayó un ex jefe y piden captura para el cuñado de Devido. Noticia de tapa de Clarín, como si no hubiesen cosas importantes. El jueves 27, el subte por las nubes, anuncia Página 12 a todo color en su tapa. El viaje se va a 7:50 y ese mismo día Clarín, como tapa, tiene a un acusado de enriquecimiento ilícito del último gobierno que pasó. Y más noticias que no tienen mucho que ver con la vida ciudadana. Página 12 del viernes 28, la pelea por la pelota, lo que va a ser el nuevo sistema de fútbol para nadie. Ese mismo día Clarín ponía de tapa noticia foto River. Y arriba, sorpresivo acuerdo con la oposición para ponerle límite al voto electrónico. Insisten en que eso es útil para la ciudadanía. Y Clarín, desde sus tapas, obviamente, lo apoya. hemos llegado hoy sábado 29. La etapa del sábado 29 del página 12 fue el pedido, que bueno, esto es interesantísimo porque durante muchísimos meses se difamó a Milagros Salas y la ONU hizo un pedido a la Argentina para que se la finalmente se la escarcele y se la deje en libertad. Recordemos que Milagros Salas está en prisión preventiva, lo que le llaman, desde el 10 de enero de este año. Es una persona a la que se le ha desvirtuado todos sus derechos jurídicos y se la tiene encerrada desde entonces. Ha sido un gran referente en cuanto a las luchas de los pueblos aborígenes. Milagro en la ONU, dice: Naciones Unidas reclamó al gobierno argentino liberar de inmediato a Milagros Salas, cuya detención considera arbitraria y sin elementos legales que la sustentan. Sí. Mientras tanto, Clarín, en su tapa, nos pone una foto de unos chicos de la selva misionera cruzando a nado un río para llegar a la escuela. Y arriba, bien grande, la nota de un policial, de un robo que se dio en Olivos, donde al tipo lo entraron y lo masacraron. Así que de Milagros Salas no vemos nada en la tapa. Lo interesante igualmente de Clarín es que siempre arriba a la derecha tiene una fotito, todos los días, de algún representante del pueblo norteamericano, para que no nos olvidemos que ese es el estilo de vida a seguir. Y que se vienen las elecciones. Y que se vienen las elecciones. Vamos a ver qué dicen las tapas para las elecciones. Así que bueno, esto fue un repaso de las 6 tapas de la semana, polarizando un poco lo que dice Clarín y lo que dice Página 12. Así que faltan unos minutitos para las 10 de la noche y nos vamos a despedir este bloquecito, esta mini columnita, con un tema de Aristimuño, puede ser, porfa, que se llama Para vestirte hoy, que es un gran artista, ex folclorista joven, que ahora se ha lanzado, no vamos a decir al estrellato, pero sí se dio a conocer con estas nuevas fusiones que trae a nuestros oídos. Así que de lo que fue Encuentro en el Estudio, vamos a compartir bueno. Con ustedes. Va, ahí vamos. Para vestirte. Un aullidito. Y ahí vamos con Lisandro. Yeah. Nosotros por nuestro lado hemos cumplido, esta ha sido otra fantástica jornada en la Boca del Lobo. Ya tenemos el fuego prendido. Está ahí está álgido, calentando lo que será una linda comida de cierre de la Boca del Lobo. Quien quiera se puede acercar también, como hicimos la invitación previamente también al Museo del IMPA. La verdad gratificante la contrastación de tapas ahí de la mano de Micha en el bloque anterior. Hablando un poco de todo lo que aconteció en esta semana, de lo que viene pasando y bueno, y de lo que va por venir, ¿no? Leer dos tapas en este caso ha sido un reflejo de quizás de los diferentes discursos que podemos tener dentro de esta sociedad tan amplia, donde por ejemplo acá desde la Boca del Lobo en el IMPA, la fábrica recuperada, como nos comentaba Alfredo hace un ratito, más bien al comienzo del programa, esta cuestión de los múltiples discursos, inclusive en la noche de los museos, ¿no? Hoy lo que tenemos son múltiples discursos, acá de la mano de Mimicha estamos viendo uno, y acá en la Boca del Lobo estamos teniendo esa lectura, ¿no? Esa lectura frente a los otros discursos, ¿no? Que podemos ver en la tapa de los diarios, que podemos ver en internet, en Facebook, en las diferentes redes sociales que nos acechan todos los días, porque nos acechan. Estamos ahí, tenemos wifi en el subte, ¿viste? Ahora el subte sube, ¿viste? Esto es una correlación muy importante, ¿no? Hay que hacer una lectura de eso, ¿no? Sí, y también hacer una lectura de los diarios que no lo ponen como tapa. Sin duda. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué sí lo hacen? ¿O por qué eligen? Es muy interesante cuando una tapa de diario vos decís, este título vas a poner frente a todo lo que estuvo pasando el día anterior, por ejemplo, te ponen, bueno, subió la temperatura en el continente 2 grados y hubo masacres, hubo injusticias, hubo un poder institucional que tiene sus contradicciones y sus lecturas. Y bueno, acá la tomamos con mucha tranquilidad. Hay que mantener esa lectura, eso es lo más importante. Sí, la conciencia de la que también estábamos hablando y ponerse unos lentes negros, ¿no? Sí, hay que también ponerse unos lentes negros del otro lado y bueno, y tomarlo con liviandad, siempre sabiendo qué es lo que está pasando y teniendo conciencia de que eso es lo que nos llega, ¿no, Davis? Y lo que pasa es que ya se viene el sol y hay que ponerse los lentes. Ya viene el sol y se pone. Hay que alistarse porque esta crisis se profundiza. Así que vamos a ponernos el pantaloncito corto, la camisetica, a tomar mate a la plaza y a salir a luchar y a hacer asamblea permanente. Viene la temporada de ojotas entonces, acá anunciada por el viejo Davis. Sí, acá nos ponemos más iguales, ¿no? Porque nos toca quitarnos la ropa, entonces ahí ya nos parecemos más, ya la diferencia. Ya no es tanta. Ya no es tanta. Sin duda. Así que, como bien dice ahí viejo Davis, Micha, nos estamos preparando para el verano, que se viene calentito, con un tarifazo que ayuda, ¿no? Ahí a calentarse igual que el fuego que estamos ahí preparando. Sí, este año la verdad que llegar en el peso que te imponen las revistas de moda no va a ser tan complejo porque con esta más crisis. Por eso, claro. Es complicado vestirse. Ahora todas las revistas van a ser y comer. Ahorro. Ahorro, ahorro. Así que bueno. Así que esta Navidad no le pidan más que carbón al Papá Noel. Nosotros tenemos ahí la comida ya en carbón, nos vamos a comer unas pizzitas a la parrilla. Porque eso es lo que se viene, carbón, gas y represión. Pero por el momento tenemos una pizza muy rica, como está diciendo acá mi Micha. Tengamos una mente positiva. Aunque al gobierno nacional se le vaya la gran parte... Yo tengo una mente positiva, pero también soy realista. Aunque a ellos se le vaya gran parte del presupuesto en balas, nosotros invertimos en comunidad, invertimos en compartir... Exacto. Siempre con mucho cariño y mucha responsabilidad. Así que muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes este hermoso segmento radial que se llama La Boca del Lobo. Gracias a vos, Mimicha, por haber estado acá con nosotros. Gracias a esos lentes que patrocinan al viejo Davis del otro lado. Viejo Davis. Che, y necesitamos más destapas de eso. Tengo que destapes más. Estaría bueno, ¿eh? ¿No? Sería una columna semanal muy interesante. El destapas. Y nos vamos a ir despidiendo con un tema de Ramiro White, Don't Give Hate a Chance. No le des chance al odio. Y sí. Y antes de irnos, solo quería decir que estábamos escuchando atrás una bandita que recomiendo mucho, una bandita escocesa, se llama Young Fathers, y se la recomiendo para que este veranito ahí escuchen en casa. Y bueno, muchas gracias, nos vemos la próxima. Esto es La Boca del Lobo. Autogestiónense, sean libres. Amén. Chau.